llego tarde, pero seguro que nunca careta voy a estar. Que nunca careta voy a estar. Recién cuando tenga una locura más o menos, arranco y voy para allá. Recién cuando tenga una locura más o menos, arranco y subo a cantar. Y empiezo a gritar y empiezo a bailar. Y empiezo a gritar y empiezo a bailar. Arriba la vacancia que tiene mala fama, que anda en el mambo del ritmo y la sustancia. Saltemos todos los que somos re locos y que los caretas se vayan para atrás, se vayan para atrás. Que ya empezó a gritar la vacancia de verdad. Que ya empezó a gritar la vacancia de verdad. Empezó a gritar la vacancia de verdad.